Hola, radio escuchas de FM Tincunaco. Quería invitarles el sábado 11 de abril, 21:30 horas, a una nueva función de historias recicladas del grupo Urraca Teatro. El espectáculo cuenta diferentes situaciones de la vida cotidiana, donde disparatados personajes entran en conflicto por el protagonismo y el control. La música y el movimiento se entrelazan para generar un espectáculo de humor único para toda la familia. ¿En dónde? En la Herrería Teatro, Sarmiento al 2000, esquina Argüero, a La Gorra desde hace 18 años. Podés acercarte 20 minutos antes de la función a hacer la fila. Te esperamos.